En Monterrey, Nuevo León, miren lo que sucedió. De asesinos de repente apareció matando a dos criminales. Así es como comenzó. Es un hombre muy astuto, eso hay que reconocer. No lo han podido agarrar policías de Monterrey. Sigue matando asesinos que andan fuera de la ley. Las calles se ven muy tristes y azorará la región. Los bares están de luto, no se escucha la canción. Cuando acabara el misterio del terrible cazador. Los que quieran conocerlo, no se les va a conceder. Él solo ataca de noche, se esconde al amanecer. Así es como lo publica la prensa de Monterrey. Adiós, cerro de la silla, cuando te volveré a ver. Tal vez tú escondes al hombre que anda fuera de la ley. Nunca se supo si ha muerto, pues no se ha sabido de él. Los que me estén escuchando, pongan toda su atención. El cazador de asesinos todavía sigue en acción. Y no se sientan seguros, bandidos de la región.